Libro de Nehemías. En el capítulo 4, por favor. Libro de Nehemías, capítulo 4. ¿Listos? ¿Preparados para orar? Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias hoy por tu palabra, Padre. Señor, que después de escuchar tu palabra en este día, Señor, la motivación aflore en nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Que aquellos que están desanimados hallen esperanza, Padre Santo. Y que todos aquellos, Padre Santo, que son líderes, aprendan a motivarse, a motivar a otros, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, en esta hora. Ilumina tu palabra en nuestras vidas e ilumínanos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Amén y amén, aleluya. Amén, hermanos. Tomemos asiento, por favor. Vamos a decirle a la persona que tenemos al lado, bienvenido a Liderazgo Transformacional. ¿Ven? Palabras claves de liderazgo para afirmar el liderazgo, para fomentar el liderazgo en nuestras vidas. Palabras claves: influencia, persistencia, integridad, metas, equipo y la que vamos a ver esta mañana, hermano, que es motivación, motivación. Palabras claves para desarrollar liderazgo en nosotros o para afirmar el que ya tenemos. Y como esta mañana vamos a hablar de motivación, quiero que preste atención al siguiente video, por favor. Amén. Dios te obsequió el don del liderazgo. No lo desperdicies. Qué buenas palabras, ¿verdad? Amén. Vamos a aprender hoy en la palabra, en este libro de Nehemías, en el capítulo 4, sobre la motivación. Sobre la motivación. En el versículo 6 de Nehemías, el capítulo 4, se nos informa que el pueblo tenía ánimo para trabajar. Por favor, subraye allí en su Biblia la palabra ánimo para trabajar. Ánimo. Capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Amén, hermano. Pero los que han leído Nehemías se dan cuenta que hasta este punto, antes de este punto, ellos han tenido muchas luchas. Desde el primer momento que el proyecto inició, que dijeron vamos a sacar adelante esto, a reconstruir esta muralla, desde ese primer momento empezaron a tener oposición, dificultades, obstáculos y problemas. Normal, como siempre. Le pasó a ellos y nos pasa a nosotros. Nosotros decimos, vamos a hacer algo, vamos a emprender algo, vamos a luchar, vamos a guerrear esto. Y desde ese momento que decimos eso, empiezan las contrariedades, las dificultades, los problemas de todo tipo. Pero es bueno leer en el capítulo 4, versículo 6, que a pesar de todos esos problemas que se estaban levantando contra ellos, estas personas tenían ánimo para trabajar. Pero las amenazas aumentaron ahora. Y los enemigos de ellos, lo puede leer luego usted en su casa, se va a dar cuenta, empezaron a amenazarlos de muerte. Empezaron a amenazarlos, a conspirar. Y el versículo 9 nos dice que dadas esas amenazas, entonces el trabajo de estas personas se dobló. Porque antes solo trabajaban construyendo la muralla, poniendo las puertas y todas estas cosas, pero ahora no solo les toca trabajar, dice el verso 9, sino que ahora también les toca ser guardia. Y como se les redobló el trabajo, el cansancio comenzó a venir a sus vidas. Y como fruto del cansancio, una parte del pueblo, específicamente nos dice la Biblia, los de Judá, empezaron a desmotivarse. Empezaron a perder la motivación. ¿Ah? Léalo conmigo, por favor, allí en el verso 10 dice, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Estas son de las palabras que más teme un líder. De las palabras a las que más le teme un líder son estas que usted acaba de leer aquí. Cuando alguien o el grupo le dice, las fuerzas se han debilitado, no puedo, o mejor, las fuerzas se han debilitado, estoy cansada, estoy estresada. Porque sabe uno que cuando le dicen eso, el paso siguiente es decir, ya no quiero más, me voy a retirar, voy a dedicarme a otras cosas. Y por eso el líder teme esas palabras mucho. Pero hay otras palabras también que un líder teme mucho y es no podemos. Entonces, estoy cansado, tengo fuerza, pero también por otro lado están las palabras no podemos. Y es lo que el pueblo de Judá, la tribu de Judá empezó a decir, no vamos a poder terminar esto. Es muy difícil, tenemos cansancio, el cansancio se ha acumulado. Ahora quiero que entienda una cosa. Este es un punto crítico en el liderazgo de cualquier persona. Sea que lidere su casa, sea que lidere su negocio, sea que esté liderando un ministerio en la iglesia, un grupo en la iglesia, cuando uno empieza a ver estas manifestaciones, a acusar estas cosas entre las personas, este es un punto crítico. Déjeme decirle una cosa. ¿Qué hace un líder? Un líder propone metas. Un líder trabaja en equipo y un líder es aquel que ha aprendido a motivarse él mismo y a motivar a otros. Un líder es aquel que ha aprendido a automotivarse y a motivar a otros. Se lo voy a repetir otra vez, pero eso es muy importante. Un líder es aquel que ha aprendido a automotivarse y a motivar a otros. Amén. Ahora, ¿qué hacer cuando vienen esos momentos? ¿Qué hacer cuando nuestra familia se acusa de desánimo? Y yo como hombre, como líder de mi casa, tengo que hacer algo entonces. ¿Qué hacer cuando en su casa viene la desmotivación y usted como madre cabeza de familia tiene que hacer algo? ¿Qué hacer usted de líder del grupo aquí en la iglesia? Del ministerio aquí a la iglesia, cuando el grupo empieza a acusar desmotivación. Y usted, es su deber, para eso está allí, tiene que hacer algo. Pero a veces uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Cómo actúo en este caso? Entonces, vamos a aprender hoy qué hacer cuando la desmotivación viene. ¿Cómo motivar a otros? Y mientras usted se va dando cuenta cómo motiva a otros, también va a aprender cómo se motiva a usted mismo para no abandonar el proyecto, para no abandonar la tarea. Quiero que lea el verso 11 al 13 porque allí dice lo primero que se debe hacer para motivar a otros. Verso 11 dice, y nuestros enemigos dijeron que no se enteren ni se den cuenta hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volváis, ellos caerán sobre vosotros. Y al comienzo del versículo 13, entonces vaya usted lo primero que tiene que hacer una persona cuando haya desmotivación o cuando se ve a sí misma desmotivada. El versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar. Hasta ese momento, hasta ese punto, no lea más. Entonces, por las partes bajas del lugar. Amén. Esas palabras son muy dicientes. Nos dan la primera pauta. Y es que cuando hay desmotivación, hay que responder con rapidez y firmeza. Hay que responder con rapidez y firmeza. Note que apenas él vio, versículo 10 dice ahí que la gente de Judá estaba desanimada. Apenas él se dio cuenta del ataque de los enemigos y que ese ataque podía causar más desmotivación aún, podía hacer cesar la obra, entonces él no titubeó, él no esperó, él no dijo, esperemos a ver qué pasa, sino que de una vez, de frente y firmemente, empezó a encarar el problema de la desmotivación. ¿Me hago entender, hermano? De una vez, versículo 13, entonces por las partes bajas, acción, de una vez. Porque a veces cometemos ese error. Vemos a alguien desanimado y decimos, esperemos a ver qué pasa. Amén, hermano. Nos vemos a nosotros mismos desanimados y lo que hacemos sencillamente es bajar la guardia. Y eso es un peligro. Aprende algo, el desánimo es como una enfermedad que avanza rápido y es contagioso. Muy contagioso. Más que la gripa, más que la rubeola, más que varicela. La desmotivación avanza rápido y es muy contagiosa. Él tenía que hacer algo. Había un grupo del pueblo desmotivado. Y si no hacía algo pronto, entonces ese grupo le iba a desmotivar el resto. Así suceden las cosas. Amén. Así pasa. Te ve que hay un grupo. Y entonces una persona empieza, no, eso no podemos. Y a quejarse. Ah, miren como son, mire lo que hacen. ¡Ah! Y esa persona empieza a hablarle a los demás. Y los demás que probablemente están motivados o tal vez no tan desmotivados como esa persona, empieza a decir, sí, claro, es verdad, mire. ¡Ay! Y así se contagia y avanza. Y por eso un líder debe enfrentar rápidamente y con firmeza cuando se da cuenta de desmotivación en su vida o en la de los demás. Amén, hermano. Ahora, la desmotivación tiene síntomas. Para que usted aprenda a detectarla. Cuando usted detecte esos síntomas, donde quiera que ejerza liderazgo, cuando usted detecte esos síntomas, aún en su propia vida, sepa que la desmotivación está a la puerta. Está tocando allí la puerta. Esos síntomas los vemos en el versículo 10. Ahí, cuando los de Judá comenzaron a decir cosas. Y también en el versículo 6. Amén. Porque como ya vimos, el verso 6 dice que el pueblo tenía que ánimo para trabajar. Y tenían tanto ánimo que en poco tiempo lograron reconstruir la muralla hasta la mitad. Pero que luego comenzaron a decir y hablar lo que en el versículo 10 empezamos a hablar, al menos un grupo del pueblo. Ahora noten, cuando hay desmotivación, primer síntoma, hay pereza para trabajar. Hay pereza para hacer las cosas. ¿Notan la diferencia? Versículo 6, hay ánimo para trabajar y entonces terminan la muralla hasta la mitad. Lo que quiere decir, hermano, que cuando no hay ánimo, cuando hay desmotivación, la gente comienza a mostrar pereza para hacer las cosas. ¿Ve? Entonces, hay que estar atento, hay que estar mirando, hay que estar en la jugada, como dicen los muchachos, ¿sí? Número 2, segundo síntoma, hay un cambio en el lenguaje de las personas. Y cuando me refiero al lenguaje, me refiero al lenguaje físico, porque usted sabe que nosotros tenemos un lenguaje físico y al lenguaje verbal. ¿Sí? Quiero que se fije en lo que dice capítulo 2, verso 18. Capítulo 2, verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Quiero que note eso. ¿Cómo hablaba todo el pueblo? ¿Cómo hablaba todo el pueblo? Levantémonos y edifiquemos. En palabras nuestras diría, hágale, vamos a meterle la ficha. Vamos a hacer eso. Ese es el lenguaje de una persona motivada. Así habla. Amén. Dice, sí podemos. Vamos a lograrlo. Y cosas de esas. Pero de nuevo, ahora miremos capítulo 4, verso 10. Y fíjese ahora cómo ha cambiado el lenguaje. Y dice allí, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Eso era lo que decían. Y luego dice, y el escombro es mucho. Y luego dice, y no podemos edificar el muro. Antes decían, levantémonos y edifiquemos. Y ahora dice, al menos una parte del pueblo dice, no podemos. No podemos. Ese es el segundo síntoma. Usted conoce mucho de una persona en cómo habla esa persona. Porque Jesucristo tenía toda la razón cuando dijo, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, cuando hay motivación interna, la boca dice, sí podemos, hagámosle, levantémonos y edifiquemos. La gente tiene palabras de ese tipo. Pero cuando hay desmotivación, entonces las personas empiezan a decir, no podemos, es difícil, estoy cansada, estoy cansado. Hay desmotivación. ¿Ok? Ese es el segundo síntoma. Para que cuando lo identifiquen usted o en otros, entonces usted actúe, porque tiene que actuar, porque esto es contagioso y avanza rápido. Tercer lugar, el tercer síntoma, hay un cambio en el énfasis. Hay un cambio en el énfasis. Amén, hermano. Porque yo me pregunto, cuando comenzaron la actividad de reconstruir la muralla en el capítulo 2, 3, cuando comenzaron, ¿cuánto escombro veían? Todo era escombros. ¿Sí o no? Porque todo estaba destruido. Todo era escombros. Empezaron a trabajar con ánimo y construyeron la muralla hasta la mitad. Lo que quiere decir que ahora hay cuánto escombro, menos escombro. Amén, hermano. O sea, hay más moral. Porque usted dice, bueno, ya hemos avanzado. Sí hay reguero por ahí, pero ya hemos avanzado. ¿Me hago entender, hermano? Pero note en el versículo 10, ¿qué es lo que ellos dicen? Dicen, el escombro es mucho, pues antes era más. Pero ahora, dado la desmotivación, ven más escombros todavía. Porque cambian el énfasis. Cuando la persona está motivada, el énfasis está en ganar. El énfasis está en lo que Dios puede hacer a nuestro favor. Lo que Dios puede lograr a nuestro favor. Pero cuando llega la desmotivación, el énfasis está en lo difícil, en lo complicado, en el problema en sí, en el escombro, y no en lo que nuestro Dios puede hacer por nosotros. ¿Vamos a entender? Entonces, necesita usted examinarse esta mañana primero que todo. ¿Será que estas cosas le están pasando? Revisemos los síntomas otra vez. Hay pereza para hacer las cosas en su vida. En su trabajo, aquí en el trabajo de la iglesia que hacemos. Las cosas en su familia. Ya usted no le mete el mismo empuje, las mismas ganas, el mismo deseo. Porque probablemente ahí hay desmotivación en su corazón. ¿Me hago entender? Luego, piense en cómo es su lenguaje. Su lenguaje ha cambiado, un lenguaje optimista, positivo, ha sido un lenguaje negativo, pesimista, queja, queja, queja, queja, mucha queja, hermano. Entonces, el lenguaje cambia porque la mentalidad cambia. Entonces, fíjese. Ese es su lenguaje últimamente, para con su esposo o para con su comunidad, su barrio, allá en su universidad. Ese es su lenguaje, queja contra ellos. Y revise el tercer síntoma, ¿ha cambiado su enfoque? Porque su enfoque tal vez antes era lograrlo, hacerlo. Su enfoque antes tal vez era lo que Dios puede hacer. Pero ahora su enfoque es, no se puede. Ahora su enfoque es difícil. Ahora su enfoque es, mejor abandono, mejor me retiro. Si eso le pasa, es porque muy probablemente usted está desmotivado, desanimado y tiene que hacer algo rápido. No puede dejar que eso le corra y le corra y le corra. El desánimo tiene una consecuencia fatal y es que no nos permite perseverar, hermanos. No nos permite tener constancia en las cosas. No nos va a permitir el desánimo lograr nada que sea significativo en la vida realmente. Porque el desánimo está ahí todos los días, queridos. Usted se levanta. Y tiene una, empieza la lucha, ¿no? ¿Se acuerda que le dije? Usted se levanta y queda mirando el zapato. Queda mirando el zapato ahí. Y usted empieza a pensar, ah, otro día. Ay, yo quisiera dormir. Ahora hay una semana. Y olvidarme de todo. ¿Eh? Ahí ya llegó el desánimo a tocar. Desde que se levanta. Y cuando llega a la casa en la noche, dice, ¡no me digan nada! Nadie. Estoy fundido. Y usted se acuesta. Y mientras piensa, la vida sí es dura. Tanto luchar, eso es lucha y lucha uno siempre. Ahí está. Metido siempre en todo. Pero si usted no hace algo, entonces usted nunca va a lograr nada importante y significativo. Usted empieza una carrera, ahí va a estar el desánimo. Usted empieza un ministerio, ahí va a estar el desánimo. Usted comienza un proyecto familiar, el que sea, ahí va a estar el desánimo. siempre está ahí. Hay que aprender a identificarlo y hacer algo en contra, rápidamente. Amén, hermanos. Pero no solo usted, usted se fija en su grupo. Y se da cuenta que si hay personas desanimadas dentro del grupo, no le dé largas, no espere, enfrente las cosas con rapidez y con firmeza. Amén, hermanos. Bueno, ese es el primer cómo. ¿Cómo hizo Nehemías para lidiar con el desánimo? Primero, lo enfrentó rápidamente y con firmeza. No titubeó. De una vez, hay desánimo, hay que hacer algo rápido. Y lo hizo rápidamente. En segundo lugar, segundo cómo. Y aquí pararemos. Este será, aquí paramos porque es un ayuno. Y esta es una predicación de 6 puntos. Número 2. Defendió sus áreas débiles. Versículo 13. Ahora sí leámoslo completo. Dice: entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. De nuevo el verso 6 nos dice que la muralla estaba construida solo hasta la mitad nada más. Lo que quiere decir que la muralla aún era débil en muchas partes. Todavía había huecos. Todavía había lugares que no tenían la suficiente altura. La muralla aún estaba débil, muy débil. Nehemías lo sabía. Y entonces lo que hizo fue ir y poner al pueblo por familias. Y ojo ese concepto. A las 11 vamos a ver eso. Pero quiero que noten ese detalle ahí. No lo puso por grupos. No los puso así aleatoriamente, revueltos por allá. Sino que juntó a las familias. Se va a dar cuenta a las 11 por qué él hace eso. Pero él juntó a las familias. Y por familias, digo, cada uno coja su espada, su escudo, su cuchillo, su honda, lo que tengan, su trinche, su tenedor, lo que tengan, y párense aquí. Defendió las áreas débiles. Ahora, cuando detecte desánimo, actúe buscando fortalecer áreas débiles en usted o en su grupo. Actúe buscando fortalecer áreas débiles en usted o en su grupo. Y aquí, hermano, conocerse a uno mismo es muy importante. Y no solo conocerse a uno mismo, sino conocer a su grupo. Es muy importante. Porque usted tiene que saber una cosa. El diablo pica donde más rasca. ¿Ok? Díganle de al lado. El diablo pica donde más rasca. Esa es una manera de decir, porque en esto el desánimo está involucrado el diablo, no lo dude. No todo desánimo es del diablo, ¿verdad? Pero en esto el desánimo, el patas, la chancleta está ahí metido también. Y él conoce las áreas débiles nuestras. Conoce las áreas débiles de todos. Conoce las áreas débiles de nuestro equipo de trabajo, de nuestro grupo. Y por ahí va a buscar atacar. Por ahí va a buscar meterse. ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Así que conocerse y conocer a nuestro grupo es muy importante. Todos siempre vamos a tener debilidades. Y para evitar la desmotivación, entonces, tenemos que trabajar en esas áreas débiles de nuestra vida. ¿Ok, hermanos? ¿Ok? ¿Bien? Hay que hacer. El diablo le va a atacar por ahí. El enemigo le va a atacar por ahí. Ahora, quiero que esté atento a lo siguiente. Usted sabe que a mí no me gusta usar mucho la psicología, ni eso, ni uno predica aquí psicología, nada de esas cosas. Pero en cada ciencia humana hay conceptos que son valiosos y que uno debe usarlos, ¿no? Y todos los maestros de la palabra lo hacen en algún momento. Toman conceptos de la sociología o de la antropología o toman conceptos de la filosofía, como a veces me ven a mí, en mi caso, tomar, porque son conceptos valiosos que no contradicen la palabra de Dios, no la contradicen, pero nos ayudan como personas. Y hay una teoría psicológica que en realidad viene de Hipócrates. Hipócrates decía que los hombres están controlados por el humor. Entonces el humor de la bilis y esas cosas, sí, decía él. Y de ahí sacó una teoría que se llama la teoría de los cuatro temperamentos. No sé si lo ha oído alguna vez. Y bueno, eso se ha ido desarrollando. Y hoy día aún eso está en boga. Imagínense cuántos siglos es. Un día eso ahí está en boga. Y entonces, eso, ¿qué es lo que pasa? Que clasifican a los seres humanos dentro de cuatro temperamentos. ¿Bien? Ahora, en la psicología, el temperamento es su forma de ser en cuanto a lo que hereda genéticamente de sus padres. No sé si soy claro, hermanos. O sea, usted es como es porque usted hereda cosas de sus padres. Y eso es lo que en la psicología se llama el temperamento. Que hay gente que, es que esa persona es muy temperamental. Entonces todo el mundo cree que temperamento tiene que ver con ira, con mal genio, con que es muy brava la persona. Pero temperamento quiere decir eso. ¿Eh? Así como usted hereda facciones físicas de su familia, también usted hereda comportamientos, actitudes de su familia. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, pues algunos fueron de malas, ¿no? Pero yo no digo por ella, porque se ríe la mamá. No, yo fui de buenas, porque yo heredé muchas cosas muy bonitas de mi mamá y de mi papá. Y el carácter es mi forma de ser en cuanto a mis experiencias. Va a ver la diferencia. El temperamento es: soy como soy porque heredo cosas de mis padres, de mis antepasados. Y el carácter es, en psicología no, soy como soy porque la vida me ha hecho así. Como dice la canción. Claro, porque nuestras experiencias de vida moldean nuestra forma de ser, ¿verdad? Bien, entonces, esa teoría de los cuatro temperamentos, que dicen que el temperamento colérico, ¿sí? ¿Ahora sí? El temperamento sanguinario, ¿eh? Decía un amigo, el sanguinario es un amigo, ¿sí? El flemático y el melancólico. Esa herramienta es muy útil para un líder, porque un líder sabio encaja a las personas de su grupo en alguno de esos temperamentos. Alguno de esos temperamentos predomina en todas las personas. Uno predomina en todas las personas. Y al conocerlo, entonces yo puedo decir, esa persona tiene estas fortalezas y tiene estas debilidades. ¿Sí? Yo no lo creía. Pero entonces un día me hice la prueba. Ahí en internet sale el test y toda la cosa. Y salí pintado ahí, hermano, como yo soy. Pues hay otras cosas que también, que no son de ese temperamento, pero que están en mí. Bueno, en fin, por eso digo, hay uno que predomina. Entonces, según eso, yo era colérico. Pero colérico no quiere decir de cólera, de que... ¡Ay! No. El colérico es el líder, es el temperamento líder, es el temperamento del líder. Entonces, gente emprendedora, gente con mucha fortaleza, que perseverante, ¿ah? Que no se deja vencer, que echa pa'lante, así soy. Y en su grupo usted puede ser también colérico. Pero así como tiene fortalezas, también tiene debilidades. Entonces, por ejemplo, una debilidad del colérico es que es muy frío. Sí. Frío, no que el... Cold, no. Cool, no. Sino insensible, dice. Que es cortante. ¿Ya? Cosas así. Entonces uno dice, ah, mire, y sí, y entonces ahora tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo para no ser así, porque eso no está bien. ¿Ok? A mí me sirvió, por ejemplo. O me ha servido. Y a usted le puede servirse. ¿Para qué? Para fortalecer sus áreas débiles. Débiles. Entonces usted va a internet, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces usted aplica a ver si es sanguíneo, si es colérico, si es flemático, si es melancólico. Usted va y dice, mira, hace, y dice, ah, vea, sí, es verdad. Entonces mis fortalezas son estas, mis debilidades son estas. Y tengo que tener cuidado con mis debilidades, porque el enemigo rasca donde más pica. Y va a tratar de meterse por mis debilidades para desanimarme a mí. Pero no solo eso, usted debe conocer, también encajar una herramienta útil. ¿Qué temperamento son sus hijos? Usted sabe que todos los hijos no son iguales. A mí me late en lo que puedo conocer de Valerie, que ella es como sanguínea. Porque es gente extrovertida, sí, hey, y muy sociable y toda la cosa. Y Valerie no se vara por amigos. Ella llega a un parque y dice, quiero jugar, pues ve y consigue amigos. Bueno, y va y dice, ¿quieres ser mi amiga? Le dice a la niña, sí, juguemos, vamos a jugar. Y se va, porque sí. Y eso es importante, porque uno llega a conocer las fortalezas, pero también qué debilidades tiene. Y le ayuda a sus hijos. Porque recuerde que si su familia es su equipo de trabajo. O si usted tiene su grupo de crecimiento, usted tiene que saber, bueno, ¿qué temperamento esta persona? ¿Cierto? ¿Amén? Entonces ya más o menos los tengo encajados a algunos, no a todos, pero yo al menos ya los tengo encajados a algunos y ya sé cómo es. ¿Sí? Ya sé cómo es, ya sé cómo le entra el agua al coco ahí. Y me ayuda para a veces regañar, reprender o exhortar o animar, decir, no haga eso, mire, tal, tenga cuidado con eso porque... Ahora, pero si usted es muy bíblico, usted dice, es que yo soy re bíblico y eso no está en la Biblia, entonces a mí eso no me gusta. Se le respeta, tranquilo, se le respeta. Entonces, hay otra manera de conocer y es que usted tiene que pasar mucho tiempo con esa persona hablando. Porque recuerde que hablando uno conoce a la gente. Y a través de la experiencia, de las experiencias de esa persona, usted también llega a conocer qué temperamento es. O cómo es esa persona mejor. Y entonces, al saber cómo es esa persona, usted puede ayudarle en sus debilidades, advertirle. Dile, ten cuidado con eso en tu vida. Ten cuidado con ese orgullo en tu vida. Ten cuidado con la pereza en tu vida, por ejemplo. ¿Sí? Ten cuidado con ser demasiado extrovertido, pues. Porque el enemigo puede usar eso en tu contra. Y puede usarlo para desanimarte a ti. Así que ten cuidado, hermano. O tenga cuidado, mijito. Tenga cuidado, mijita, con quien usted esté trabajando. Hasta usted mismo tiene que decirse, ¿mí mismo? ¿Mí mismo? ¿Mí mismo? Tengo que tener cuidado con esto y esto en mi vida. Porque eso puede ser un problema para mí. Amén, hermano. ¿Saben cuál es uno de los lemas del colérico? Primero muerto que sencillo. Uno tiene que trabajar con eso, si ya sabe, uno tiene que trabajar con eso. Primero muerto que sencillo, dice el colérico. Entonces uno tiene que trabajar con eso. Bueno, ¿está aprendiendo esta mañana o no? Entonces, esté atento porque ya voy a terminar. Quiero que veamos otro video para que oremos. Entonces, usted tiene que aprender a manejar la desmotivación, el desánimo. Entonces, en primer lugar, para manejar desmotivación y desánimo, tiene que actuar rápida y firmemente. Apenas usted detecte en su grupo o en usted. Tengo preguntas para ti. Mire eso. Bendito sea Dios. Rápidamente. Sí, rápidamente. En usted o en su grupo de ánimo, tiene que actuar rápido. No diga, vamos a dejarlo para después, esperemos a ver qué pasa, eso se le pasa solo, déjelo así, no, sino que actúe de alguna manera. En segundo lugar, cuando usted detecte desánimo en usted o en su equipo de trabajo, fortalezca áreas débiles, que todos tenemos. Y es por allí donde el enemigo se mete muchas veces para causarnos desánimo, hermanos. En la siguiente reunión vamos a hablar de dos cosas más que hizo Nehemías. En tercer lugar, Nehemías habló al corazón del pueblo. Y en cuarto lugar, Nehemías siguió trabajando. Ahí tenemos otras pautas para enfrentar el desánimo. Por ahora y antes de orar, vamos a mirar, a escuchar el siguiente video. La historia del video que acaba de ver fue una historia real, que nos muestra que por encima de todos los obstáculos, tenemos que perseguir nuestra visión. Hombres como ese nos enseñan que sí es posible, que con el suficiente esfuerzo, amor, podemos lograrlo. Tal vez llegaste esta mañana a este lugar desanimada. Y tú, varón, llegaste desanimado. Pensando en abandonar, en dejar a un lado, en ya no hacerlo. Te están diciendo, es difícil, no se puede, es imposible. Pero quiero que sepas hoy que no lo es y que debes perseguir tus sueños. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Quiero que hables con Dios ahora. Hables con Dios del desánimo que sientes. Si lo sientes. Y si no, quiero que le des gracias a Dios por la fuerza que te ha dado. Por la fortaleza que te ha dado. Tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor, eso que Él dijo me pasa a mí, eso que el predicador dijo me pasa a mí. Ya no tengo ánimo para hacer las cosas. Mi lenguaje ha cambiado, Señor. Mi enfoque ha cambiado, Señor. Ya no veo más lo que tú puedes lograr, sino veo el escombro. El escombro es mucho, digo. Háblale a Dios esta mañana. Háblale a Dios. Su presencia. Tal vez viniste aquí queriendo dejar tu familia porque estás desanimado. Tal vez viniste aquí deseando dejar el ministerio Tal vez viniste aquí deseando abandonar tus sueños. Por lo que tanto has luchado, tu estudio, tu carrera. Dices, ya no puedo. Habla con Dios de tu desánimo. Habla con Dios de la desmotivación. Oh, tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Señor.